trucho de Garrón? Sí, teníamos esa información. Ah, bueno, y que la fiscalía se estaría oponiendo. Se ve que la estrategia de la defensa es mostrar la criminalización, cómo los están hostigando a los mapuches, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir. Más de eso no sé. Ahora están haciendo un purrún. Uh-huh. Están purrunqueando, están bailando. Mapuches y no mapuches. Hay cada vez más gente. Y bueno, supongo que ahora retomarán el cuarto intermedio, ¿no? Bien, bueno, así que el clima ahí es de mucha movilización y de emoción ahí entre la gente. Contanos ahí un poco, y no sé si alguien querrá hablar y contar algo, lo que siente en este momento al aire. Ahora te paso con una compañera del colectivo de Santiago Maldonado de la Asamblea que para que te cuente. Dale. Hola. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos, aquí te hablamos de Radio Fogón del Hoyo, contanos un poco cómo se está viviendo el clima ahí fuera del gimnasio, esperando, bueno, que termine este cuarto intermedio y ver cómo se resuelve esta pantomima de juicio. Mira, es fuerte porque nos acaban de invitar a todos a formar parte de una danza y la verdad que es impresionante la energía que se transmite. No sé, es como que es un espacio re de comunión lo que se está sintiendo acá afuera. Recién lo que pensaba es qué lindo que sería el mundo si no nos jodiesen tanto. Uh-huh. Pero no sé, hay como mucha expectativa, pero es como una espera, no sé, hasta con cierta alegría, te diría, de estar juntos. Una espera activa, entonces. Sí, la verdad que sí. Lo único triste es que la verdad que la mayoría de la gente acá es de la comarca, muy poca presencia de la gente de Bariloche. Ajá, bueno. Te agradecemos mucho ahí tu palabra y tu sentimiento ahí en ese lugar. ¿Cómo está ahora la presencia de efectivos de la Fuerza de Seguridad y eso en los alrededores? Mira, están en un costado, como en el ingreso al gimnasio. Nosotros estamos arriba, como en la calle, y ellos están ahí y por ahora, digamos, ni se meten con nosotros ni nosotros nos metemos con ellos. Recién se cayó una barra, pero fue una valla, porque la tiró el viento, no por nada, que inclusive están apoyadas un montón de banderas preciosas sobre las vallas, y vinieron, la pararon, y bueno, es como que estamos en dos mundos separados, pareciera. Bueno, te agradecemos mucho ahí la palabra. No, gracias a ustedes por estar cubriendo todo esto. Un abrazo y mucha fuerza para allá. Abrazos. Bueno, ahí la palabra en directo desde el acampe que se está haciendo afuera del gimnasio número 3. Ahora, bueno, trataremos, si no se restablece la transmisión de Radio Piuque, de tener alguna comunicación, aunque sea con alguno de los compañeros de la red de Enfoques que está ahí presentes, quizás con Esteban o Denali de FM Alas que están allí, para también que nos hagan algún comentario, alguna cuestión sobre lo que está sucediendo.